Señor, al son de las trompetas Jesús descenderá. Ángeles nos recibirán y viviremos con Él por la eternidad. Cantaremos al Rey alabanza sin par, porque nos salvó y nos rescató del mal. Con muchos animales allí para jugar, miedo no dará, mansos estarán, y una gran corona Jesús entregará. Muchas estrellitas tendrá y viviremos con Él por la eternidad. Cantaremos al Rey alabanza sin par, porque nos salvó y nos rescató del mal. Mansiones muy hermosas listas estarán en aquel lugar, nada faltará. Nos darán alitas para poder volar y otros mundos visitar. Y viviremos con Él por la eternidad. Cantaremos al Rey alabanza sin par, porque nos salvó y nos rescató del mal. Si quieres ir al cielo con Cristo a morar, entonces no lo dudes más, tu vida debes entregar.